a trabajar. Información provincial. ¡Viva el glorioso pueblo cordobés! Área Material Córdoba. Nuestro último merodeo es musical. Y entro por internet y me fijo la información que proveen los mismos músicos de El Cuarteto del Amor. Nuestra banda que merodearemos hoy, una banda cordobesa, por supuesto, pero ¿de dónde va a ser? No me hagas. ¿Cómo se presentan ante el mundo? Dicen, el Cuarteto del Amor reivindica el amor por lo que simplemente es, cantando en las calles, en las plazas, ferias, mercados, casas, negocios, en los mismos jardines privados de la gente, haciendo serenatas, llegando al corazón, incidiendo directamente en la sociedad. Es un conjunto vocal e instrumental, pasando por sus estilos el swing, el bolero, la rumba, el foxtrot, la típica y la ranchera, entre otros. Todo compuesto, arreglado y ejecutado musicalmente a la vieja usanza. Y también vestidos como en los años 20 o 30, con sombreros rancho, panamá, bombín o chambergo, luciendo sus moños sport. Abarcan canciones de antaño, como por ejemplo Amapola, Mariposa Consentida, Rumba Internazionale, Usted, Shboom, entre otros, pero también se concentra en canciones propias, como las compuestas por los propios integrantes, Al lado de ti, Bella Flor, Por Siempre, de Andrés Lazarnov, o de también el exitazo que vamos a escuchar ahora mismo, Melón Melocontón, compuesto por Lazarov, uno de los líderes, y Diego Oroño. Y también hay otras, hacen rancheras, No me faltes nunca más amor, Te encontraré, Una ayuda. Bueno, la primera vez que se presentó este conjunto en la calle fue el 25 de julio del 2011, enfrente a la iglesia de La Merced, en Rivadavia y 25 de mayo, plena peatonal de la ciudad de Córdoba, Argentina, bajo las palmeras de lo que el cuarteto llama el Coconut Arenas. En ese entonces, el cuarteto original eran Andrés Lazarov en maraca, toc toc y voz, Leo Tagnetti en violín, voz, Ignacio Tati Falco en guitarra y voz y Nash Cole en la mandolina y también aportando su voz. Luego de meses tocando, Andrés Lazarov se vuelve a Montevideo, Uruguay, su país de origen, y allí instala el Cuarteto del Amor, pero filial Montevideo, quedando así formado dos cuartetos que trabajan simultáneamente en dos ciudades diferentes. Hoy en día, ambos cuartetos trabajan simultáneamente por las calles de las diferentes ciudades, tanto Córdoba como Montevideo, generando ilusión, enamorando a quien pasa, alegrando los corazones de tanta gente por todos lados y por supuesto cantando amor. Ya lo prometí, vamos a escuchar Melón Melocotón en este merodeo por este hermoso cuarteto cordobés que se llama El Cuarteto del Amor. Melón, melón, melón, melocotón, yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón, yo tengo una chocita para ti. Bailando se construye una mansión, un hogar, una guarida. Bailando también se come un melón y se toma su bebida. Melón, melón, melón, melocotón, yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón, yo tengo una chocita para ti. Bailando se detiene un pelotón, una luz, una estrella. estampida y bailando también se come un melón. Y se toma su bebida melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti, pequeña lucecita de color, alumbrando a la mañana. Hermosa primavera es un montón, ven pasar a la esperanza, bailando el melón melocotón, melón, melón, melón melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón, melón, melón, melocotón. Yo tengo una chocita para ti. Melón, melón. Melocotón, melocotón. Bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón, bailando el melón. Melón, melocotón. Melón. Estamos merodeando la obra y la historia del Cuarteto del Amor. Cuarteto callejero y a la vieja usanza que todavía le saca lustre a las calles y también se mete en algunas movidas. Crónicas de estos días, de los diarios cordobeses. El Cuarteto del Amor está cerca de cumplir 5 años en las calles, casamientos, serenatas, y hace un tiempo decidió comenzar a llevar su música y su particular estilo a los hospitales y geriátricos públicos. Unámonos en la salud y el arte para lograr mejor calidad de vida. El Cuarteto del Amor irá sin costo a todos los hospitales y geriátricos públicos de Córdoba que se comuniquen con el conjunto. Así, como lo escuchaste, lo publicaron en sus redes sociales junto con una emocionante foto de una reciente visita al Hospital de Niños. Gracias, vida, y gracias al Hospital de Niños por abrirnos sus puertas, confiar en el poder del arte y por las fotografías que les obsequiaron. Completan después desde la página oficial del Facebook de El Cuarteto del Amor y detallan las formas para contactarse con el grupo. Hace unos meses ya habían estado allí y un usuario había subido un video con el cual se empezó a conocer a otros niveles esta banda, El Cuarteto del Amor, que podés encontrar por todos lados, y además también el disco es libre y gratuito para descarga, este que estamos compartiendo. Y para simplificarte las cosas, te lo podemos dejar en el muro de nuestro Facebook, de Área Material Córdoba Radio, nos encontrás así. Y ahí te lo vamos a dejar listo para que quedes enlazado con El Cuarteto del Amor, si es que te gustó. A ver, te voy a dar una probadita más. Dijimos que hacían covers entrañables de todos estos ritmos bolerazos, foxtrot. En este caso, el amor internacional, provisto por nuestros nuevos amigos, el Cuarteto del Amor. Así nos despedimos. Hasta cualquier momento, Área Material Córdoba. ¿Quieres que te vuelva a querer? Aprende inglés, aprende inglés. Habla francés, habla francés. Si niña, ¿quieres que te vuelva a querer? Aprende inglés, aprende inglés, habla francés, habla francés. Todo internacional, así nuestro amor será. Aprende inglés, habla francés, habla francés. Quiero que entiendas, Lulu, cuando te diga te quiero en la visión, by mi visión, mon amour. Siempre yo te he de decir, en nuestro nido te quiero en la visión, by mi visión, mon chéri. Amor variado será, diremos siempre te quiero en la visión, by mi visión, hola. Con grande felicidad diremos siempre te quiero, I love you, them, by me with the gen, me amará. Mon amour, mon chéri, amor variado será. Diremos siempre te quiero, love you, by me, visiting, oh la la. Con grande felicidad diremos siempre te quiero, I love you, by me, visiting, me amarás. Área Material Córdoba, información provincial.